aniversario de Mayimbe Discoteca. 9 años de resistencia salsera. 9 años trayendo la mejor rumba todos los veranos. 9 años de trayectoria. Ven y celebra nuestro 9º aniversario en familia. Próximo sábado 12 de agosto será una locura a la que no puedes faltar. Chupito de bienvenida, bailes exóticos y la presentación de Jimba el León de la Rumba. En cabina los mejores DJs de la ciudad. Calle San Vicente Martí 200 Valencia. Informes 633-222-198. Mayimbe, el León de la Salsa. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de martes a domingos. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, hacemos ahora con un invitado de nuestros estudios. Se trata de un poeta inmigrante y pertenece a una nacionalidad que por estos días ha merecido la solidaridad del mundo entero, incluso desde el sector al que pertenece, el sector de la literatura. Aurelio Ricard precisamente se ha ocupado de hacerle la invitación y a él precisamente le corresponde la presentación en concreto. Efectivamente, usted lo ha dicho, Jorge, este escritor que le ha tocado vivir en carne propia el tema migratorio, pero que como buena persona, que siempre llegan con la vicisitud de hacer las cosas bien, pues en el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Elías Estepanenko. Estepanenko, ¿no? Sí, ese es el apellido. ¿Por qué lo conocen como Elías? Primero así, hablando formalmente. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación a Café Mañanero y antes que nada, pues agradecer esta oportunidad. ¿Por qué se llama? ¿Por qué me dicen Elías? Sí. Pues, de pila, sí. Curiosamente, yo llegué a España a los 10 años. Llegué hace 22 años a España por falta de ya las dificultades que iba ocurrían en su país después de la caída de la URSS. Ya pasábamos hambre y comíamos pan y agua. Llegó un momento muy duro y nuestra familia se vio obligada a emigrar con nada, con una maleta y poco más. Y cuando tuve 16 años me empecé a trabajar en cocina, ayudante de cocina, y cuando decían Elías, me bautizaron como Elías y de Elías me quedé. Entonces, démosle oficialmente tu propio nombre, tu nombre original. Mi nombre original es Elías Estepanenko, pero Elías Estepanenko, muy bien. Sí. Más popularmente aquí en España como Elías Estepanenko, poeta. Nos está presentando una obra que se titula ¿Crees en la poesía? Trae un interrogante, es la ilustra con un árbol. Y bueno, lo que vamos a encontrar, lógicamente, son poemas. Y ya le decía al principio que se trata de una reflexión sobre la vida y la forma de verla, a la vez motivación y superación de uno mismo. Elías, que sea la oportunidad entonces para que nos presentes esta obra, que ya más adelante te encargarás también de contarnos cómo la puede adquirir el público. Pues lo curioso es que yo jamás pensé que iba a sacar un libro. Es más, hace 4 años y medio, casi 5 años, tuve una experiencia vital en la que mi vida dio 360, un vuelto total. Un giro de 180 grados. Un poquito más. La verdad es que no lo esperaba, pero tuve mis, en ese momento del accidente, yo tuve mis dudas de la existencia de Dios. Y yo mismo hasta me hice la pregunta si Dios existe. En pocas palabras, en menos de un minuto, acabé en coma, acabé viéndolo, acabé experimentando lo que jamás experimenté. En cierto modo, el título del libro, que se llama ¿Crees en la poesía?, el título original sería ¿Crees en Dios? Pero como yo lo escribí antes de la pandemia, tampoco quería espantar a nadie, porque la fe del ser humano a veces se apaga y se olvida. Yo, curiosamente, al principio empecé a trabajar con artistas como productor, como manager, porque eso es una de mis ramas que llevo, hago videoclips. Y estando con ellos, pudiendo modificar algunas letras de algunas canciones, me di capaz de poder escribir algunas poesías. Y una vez las había escrito, iba por la calle a la gente que estaban rendida, o amigos que estaban rendidos anímicamente, yo les leía mis poesías y les cambiaba el alma, les daba una fuerza que ellos mismos me decían: Elías, saca un libro y así al menos lo puedo leer antes de dormir y me quedo más tranquilo. Claro, aquí en España para sacar un libro no es tan barato, tiene un coste un poquito adicional de lo esperado. Y claro, yo un día hablándolo con unos amigos, diciendo: he escrito unos libros, he escrito unas poesías nuevas. Y me dijeron: Elías, cuando saques el libro, nos lo dices. Mientras tanto, no agobies, que estamos en plena pandemia. Claro, yo a ese momento ya tenía una productora, ya tenía colaboradores con los que podemos grabar videoclips. Y te dije: mira, digo, pues en vez de sacar el libro, puedo hacer una poesía folclórica. Y mi primer trabajo artístico fue sacar la poesía folclórica solo para demostrar a la gente de que yo iba a sacar el libro, porque hay mucha gente que siempre piensan que uno va de boca y poca a boca y ya está. Y ¿qué se puede entender como poesía o por poesía folclórica? Poesía folclórica es algo que se llevaba hace 100, 150 años, es cuando uno tocaba la guitarra y cantaba poesías, más o menos en ese sentido. De alguna forma, entonces, rescatas este tipo de poesía. Por otra parte, estoy viendo entonces que alternas el trabajo de producción audiovisual con la pasión por la poesía. Sí. Sí, a ver, yo desde pequeño, desde joven, siempre me ha llamado la atención el arte. E incluso cuando estaba estudiando a los 14, 15 años, aquí tenemos institutos, los colegios son institutos, ¿no? Y estudié por mi cuenta interpretación. A mí me tocó hacer monólogos, porque al final hablaba solo. Y hacía monólogos, y luego a los 18, 19 años tuve otra oportunidad de poder dar arte dramático, también otra vez a nivel particular, y poco a poco pues el mundo este artístico me estaba tentando, me estaba llamando, por decirlo así. Y para llegar al punto de sacar el libro, hasta ese momento había trabajado ya con unos 5, 6, 7, 8, bueno, he perdido ya la cuenta de cuántos artistas he trabajado y he podido animar, tanto animar, dirigir y lo más bonito, aprender, porque todo el mundo aprendemos uno del otro inconscientemente, es como un colegio constante, por decirlo así. Dime una cosa, ¿por qué el título del libro es un interrogante? Porque realmente yo el libro mío se lo había leído a mi abogado José Luis. Le dije: a ver, ¿qué opinas tú de esto que he escrito yo? Claro, él se quedó así y me dijo: ¿crees en la poesía? Entonces el título lo puso él, el abogado, porque yo sinceramente no tenía ni puesto en mente el título que ponerle. Y esto que ha dicho, lo del árbol, es el árbol de la vida. El árbol que sale mostrado en la portada del libro es el árbol de la vida, porque la vida es muy importante. Hay un símbolo, si abrimos vemos un símbolo aquí, esto es un logotipo, significa semilla, que en traducción significa familia. Curiosamente un día yo le dije a mi madre: mamá, digo, ¿cómo dibujarías semilla? Y mi madre cogió, dibujó sem y ya, que es la R al revés. Y yo al día siguiente vine, me lo tatué y poco a poco ya lo hice con una marca de vino y fue como poner una pequeña semilla en la arena bien cultivada, y poco a poco pues ha pasado años y ya pues mira el libro. Para finalizar, por favor, Elías, entonces nos puedes recitar un poema de los que tiene el libro. Claro. Pues voy a recitar uno de los que acompañará mucho este momento presente que estamos viviendo ahora mismo. Debo decirle a la audiencia que son poemas cortos. De hecho, el libro también es corto en sí. De esos que uno se puede leer perfectamente en el trayecto del metro, el autobús. Ya no se diga de un viaje de aquí a Madrid. Sí, aunque son poesías de reflexión. Es tan cortito y cada poesía es por día, realmente, porque da mucho que pensar. Libro de un solo viaje y poesía. Poesía folclórica con Elías Stefanenko. Elías, vamos entonces con el poema. Vale. Y de esa forma vamos finalizando, agradeciendo inmensamente tu visita. Gracias. Y felicitándote, por supuesto, por la obra en general. Muchas gracias, gracias. Los momentos de la vida son inatrapables. Por más que los intentas atrapar, te das cuenta que se escapan. El instante veloz, chispido de luz, momento presente, y al instante una nostalgia conmemorable. Hagas lo que hagas, fuese dulce, fuese amargo, se convierte en un recuerdo del pasado. Entonces mira lo simple. Si es malo, como un examen suspenso. Si es bueno, genial, un aprobado. Entonces la actitud es importante. Si lo miras como un suspenso, estudia bien para la siguiente prueba, para crear exámenes de aprobado. Simple parece, pero hay que aprender de las victorias y las derrotas. Sean dulces, sean amargas, sean claras, sean raras. Lo inevitable entonces ya sabes. Si no pasase todo en esta vida, no haría que estuvieses aquí y ahora. Así que hagamos que estos momentos se conviertan en bonitos recuerdos. Muchas gracias, Elías. Felicidades, gracias. Una vez más, por este libro. Repito, que ya está en el mercado, ¿no, Elías? Sí. Se puede. ¿Cómo lo pueden adquirir? Se puede comprar en diferentes tiendas de librerías de aquí de Valencia, incluso en Corte Inglés, en FNAC. También para la gente que quiere adquirirlo a nivel digital, está en Amazon. En Amazon creo que tiene un coste de 4 euros. Es un libro digital que se puede adquirir también en Amazon. Muy bien, gracias, Elías, y te deseo, por supuesto, muchos éxitos con este libro. Es el primero, ¿no? Sí, es el primero por ahora. Bueno, debutando en el mundo de la poesía, y lo hace con poesía folclórica. Les invitamos a descubrir entonces esta obra, ¿Crees en la poesía? En breve estaremos también con la información deportiva, pero antes, Nicky Cuervo está cargado de noticias del mundo del espectáculo. Rendía tributo, a propósito, ayer dábamos cuenta del maestro Jairo Varela, y la verdad es que el aniversario de su fallecimiento se ha conmemorado, como no podía ser de otra manera, por todo lo alto en el mundo de la salsa. Nicky. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El destacado cineasta estadounidense Wes Anderson será honrado en el próximo Festival de Cine de Venecia con el premio Cartier Glory, el cual reconoce a personalidades del cine que han dejado una huella original y distintiva en su carrera. Anderson, conocido por su estética meticulosa en sus proyecciones, recibirá este galardón antes del estreno de su nuevo mediometraje The Wonderful Story of Henry Sugar, la maravillosa historia de Henry Sugar, basado en una historia de Roald Dahl. La muestra destacó la capacidad de Anderson para crear un estilo único y reconocible a través de su cuidado de los detalles visuales y personajes inadaptados y románticos. El premio Cartier Glory, patrocinado por la marca de joyas, se otorga a personalidades que han impactado de manera original en el cine contemporáneo. El famoso cineasta William Friedkin, conocido por dirigir películas icónicas como El Exorcista y The French Connection, ha fallecido a los 87 años de edad en Los Ángeles. A pesar de ser ampliamente reconocido por su trabajo en el género de terror, también logró éxitos notables en otros géneros, como su aclamada película The French Connection, que obtuvo varios premios Oscar en 1971. Friedkin formó parte de la generación de cineastas talentosos de la década de 1970, y su enfoque autoral y estilo distintivo a menudo generaron controversia. Comenzó su carrera trabajando en documentales y televisión antes de hacer su debut en Hollywood con la película Buenos Tiempos. Además, Friedrich hizo historia con El Exorcista al llevar el género de terror a las nominaciones a Mejor Película en los premios de la Academia. Aunque su legado perdura, su última película, The Game Mutiny Court Martial, aún no ha sido estrenada en España y se espera para principios del 2024. El icónico Lamborghini Countach, utilizado en la película El Lobo de Wall Street, saldrá a subasta en el Luxury Week Auction de Sotheby's el próximo 8 de diciembre. El superdeportivo, un Lamborghini Countach 25 aniversario, simboliza el estilo de vida lujoso del personaje protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio. Se espera que alcance un precio de hasta 2 millones de dólares, 1.82 millones de euros. Solo se produjeron 23 ejemplares del Countach 25 aniversario en color blanco polo. Gracias, Nicky. Hombre, repasando efectivamente también, como no, las notas de ayer. Hoy sí le compartimos lo que tenemos en carpeta, por ejemplo, ese aniversario también del fallecimiento de la inolvidable Whitney Houston y también de Olivia Newton, dos grandes figuras de la música. Nicky. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Whitney Houston, la artista, la cantante femenina más premiada de todos los tiempos, falleció en 2012 a los 48 años, luego de vender más de 170 millones de discos. Houston, además de cantante, tuvo un espectacular debut como actriz en una de las películas más taquilleras de los 90, El Guardaespaldas, que se convirtió en un fenómeno cinematográfico gracias a su dupla con Kevin Costner. Recordemos la música de Whitney Houston, de su álbum Whitney, de 1987, recordemos I Wanna Dance With Somebody, Quiero Bailar Con Alguien. Whitney Houston, inolvidable, aquí en el Café Mañanero sonando nuestro homenaje. No puede pasar esta fecha inadvertida. Esas voces en que nunca volverán. Incomparable el talento de Whitney Houston. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Una terraza amplia para disfrutar una rica caipiriña, pero también un salón comedor para, ¿cómo no?, un rico PF o el churrasco, o también le llaman rodicio, un ceviche de Ecuador. Pero hay mucho en la carta de Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos con un segmento muy importante en el Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos, Carlos Angulo, en las principales redes sociales? Lo más comentado es el nombre de Spider-Man Across Spider-Verse, ya que se encuentra de forma digital y disponible en plataformas de streaming la nueva película, la película más reciente de Spider-Man del universo animado del Spider-Verse. Entre otros los nombres más importantes nos encontramos con el nombre de la actriz Natalie Portman,

tremenda música aquí en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante en nuestro programa. Tema de conversación. Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero. Disfrútalo. Un caso conmueve a Colombia y la verdad también ha llamado la atención en España. La historia es la de un cirujano colombiano muy popular y la de un cocinero español, hijo de un famoso actor. Al parecer tenían una relación sentimental incluso. Se citaron en Tailandia. Y allí se produjo algo inesperado. El crimen del cocinero a manos... El crimen del cirujano a manos del cocinero. La historia, Carlos Angulo, aparece todos los días como tendencia en las redes sociales. Pongamos en contexto a nuestra audiencia. Desde el pasado lunes ha sido comentado y ha sido tendencia Tailandia por distintos motivos, y es que cada vez se han esclarificado y se han involucrado más actores en el caso de Daniel Sancho. Daniel Sancho se trata del joven que es acusado de haber descuartizado a un reconocido cirujano colombiano en Tailandia y que había sido apresado por la policía del sitio, mientras se han ido develando distintas declaraciones tanto por parte de familia de la persona que fue la víctima como por parte de que del mismo actor Rodolfo Sancho, quien es el padre del perpetrador, quien en principio se declaró culpable de haber realizado los hechos, pero han seguido durante los últimos dos días distintas declaraciones y el caso, digamos, que se ha vuelto cada vez más popular y más público, y es por ello que el día de hoy Mireya Company va a hablarnos acerca de cuál podría ser la perspectiva legal en este tipo de casos, si tiene algún tipo de consecuencia que, digamos, él haya aceptado esa culpabilidad desde un principio, o qué es lo que se le puede esperar en el futuro de Daniel Sancho. Así es, la primera pregunta que se hace la gente es, ¿va a poder ser extraditado? Bueno, pues la extradición básicamente significa que regresa a su país de origen para ser juzgado allí. En este caso no va a poder ser extraditado porque no hay un convenio entre Tailandia y España. Entonces, ¿dónde va a ser juzgado? Va a ser juzgado en Tailandia. En Tailandia, ¿qué escenario le espera? Bueno, pues tenemos tres penas porque estamos hablando ya de un asesinato que puede tener varias agravantes. La más grave, la pena de muerte, esa pena capital. Si no, que le caería pues una cadena perpetua o, en su caso, de 15 a 20 años de prisión. La parte positiva, por decirlo de alguna manera, que tiene Daniel en este caso es que ya ha confesado. Entonces, lo lógico es que ya no se fuera hacia esa pena de muerte e incluso se le rebajara un poquito esa pena. El caso es muy complicado y ha llamado la atención de los medios españoles, colombianos, latinoamericanos y, por supuesto, también de Tailandia. Y ha levantado muchas sospechas, intrigas, en la forma como las autoridades están o han tratado a Sancho, a Daniel Sancho, el presunto asesino. ¿Qué crees, Mireya, que se está tramando aquí? Porque curiosamente le permitieron hablar incluso hasta con medios españoles, y él revelaba que lo estaban tratando muy bien, a tal punto que lo llevaban a comer al mejor restaurante de la isla. Es una isla remota del sur de Tailandia donde se produjeron los hechos. El caso es en que en estos momentos pues ya queda el caso solamente para sentencia del juez, lo que diga. En Tailandia, recordemos que la autoridad suprema es la de un rey, ¿no? Así es, además, en el caso, aunque le pusieran esa pena de muerte, el propio rey, en ciertos estamos momentos... Estamos hablando en el caso de pena de muerte, la pena extrema, claro, ¿no? La pena extrema también se le podría, digamos, él se lo podría conmutar por una cadena perpetua, incluso por menos pena. O sea, que siempre está como esa gracia que hace determinados días al año y siempre le rebaja las penas. Estaba viendo un artículo en el diario El País que hablaba precisamente de esos esfuerzos que están haciendo los familiares el acusado del crimen, el padre, es un famoso actor, viajó allá con un abogado internacionalista para asesorar. Ya contrataron también allá al mejor bufet de abogados con el propósito de que él pueda pagar la condena acá en España. Y de acuerdo con lo que dice el periódico El País, es que de producirse eso, entonces le tocaría cumplir la condena que establecen el Código Penal Español. Me llama poderosamente la atención, pero como bien lo decías tú, va a ser muy complicado ese traslado. Sin embargo, los familiares lo están intentando desde bien temprano. Conviene tener en cuenta algo muy, muy importante, y es que no es lo mismo que se produzca un crimen no intencional, un segundo grado, a lo que ocurrió en este caso, al parecer, y es que se trataría de un crimen premeditado. Y hay que anotar que, más allá de que fue asesinado el cirujano, fue descuartizado, y el presunto asesino quiso desaparecer cualquier rastro de prueba, llevando a un vertedero las extremidades. Y fue una tarea muy importante de las autoridades tailandesas a la hora de esclarecer el crimen, que, bueno, es verdad que se ha ido esclareciendo gracias a la tecnología, porque hay cámaras por todos lados. Al acusado se le vio donde estaba comprando un cuchillo. Por cierto, él es cocinero, como ya lo notábamos, comprando un cuchillo. Se le vio también comprando detergentes para limpiar, borrar cualquier rastro de la escena del crimen. Todos estos detalles, todo este modo operandi, hace prever de que este crimen sería premeditado y tendría también sus consecuencias a la hora de juzgarlo, Mireia. Sí, así es. Como ya se ve que es premeditado, porque esa compra de cuchillos, por mucho que nos diga que fue de un empujón, de una riña, obviamente tú habías comprado ya los cuchillos el día de antes y así quedaba acreditado por las cámaras. Entonces, por eso siempre ya se está pensando en todas esas penas que le pueden caer, incluso la más grave, porque es como un asesinato premeditado allí en Tailandia. Si bien, aunque no se le puede extraditar, lo que va a pelear la familia ahora es que se le traslade a España a cumplir parte de la pena. Ojo a este detalle, no es igual un traslado a una extradición. Así es. Otra cosa, la extradición es para que se le juzgue ya aquí, y en eso no hay convenio, pero sí que existe un convenio para trasladar a los presos para que cumplan parte de la pena en España. Entonces, por esto es por lo que la familia obviamente va a pelear. Para conseguir esto se necesitan varias condiciones, porque esto hay que hacerlo siempre por vía diplomática. La primera, que ya tenga esa sentencia firme, es decir, que ya no quepa recurso. Primero tienen que enjuiciarlo, tienen que ver si caben todos esos recursos y llegar hasta el final. Después, lo que se tiene que hacer es, el segundo requisito es que no le haya caído la pena de muerte, porque si no se la tendrían que conmutar. Ya, o sea, de la pena de muerte solamente lo salvaría el rey. El rey, sí. Así es, que se le podría poner otra. También es cierto que juega a su favor que es extranjero y que esto está reservado para los casos más graves. Por ejemplo, que mates a un policía de allí. Sí, alguien de la fuerza pública, ¿no? Así un soldado, es. Exactamente. Un funcionario del Estado. Entonces, por eso ya se piensa, y sobre todo diciendo que ya se ha declarado culpable, ya se piensa que esa pena de muerte no se le va a imponer. Entonces, una vez que ya tenga fijada esa pena, al cabo de los 8 años, ya podrán solicitar ese traslado para que acabe cumpliendo la condena en España. A mí me llama mucho la atención si pudiera afectar, que creo que puede ser la duda de varias personas, que cuando él se declara culpable, las declaraciones exactas de él fueron: soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, ya que era una persona manipuladora, me hizo destruir la relación con mi novia y me ha obligado durante años a hacer cosas que yo nunca hubiera hecho, me sentía atrapado. Este tipo de declaraciones en las que él acusa de que, digamos, que el acto fue en defensa para poder liberarse de esta persona que supuestamente era un acosador y un manipulador, podría afectar en la condena, si dejaran a declarar de que realmente él se estaba defendiendo a sí mismo. Pues francamente, en realidad no, porque normalmente en derecho penal lo que se condenan son los hechos. Es decir, tus motivaciones en realidad no cuentan. Aquí vale. Lo que cuenta es: tú has matado a una persona, a ti te condenamos por matar a una persona, no por tu motivación, por lo que sea. No, pero esa fue la primera versión que él entregó a las autoridades y también expuso cuando habló con los medios españoles. pero luego ya ha confesado que él tenía una relación sentimental con el cirujano y que incluso ese día mantuvieron relaciones sexuales. En fin, se ve que había una relación desde hace tiempo, hace aproximadamente un año. Mireya, allá en Tailandia tienen una manera muy vertical de aplicar la ley. ¿Tú cómo ves el caso? Pues supongo, intuyo, que tampoco lo sé, pero que le caerá una cadena perpetua. Eso será lo más lógico, entre cadena perpetua y entre 15 y 20 años. Porque sí que se cuenta con una especie de atenuante, que es que él ha dicho que lo había matado desde un principio, se ha declarado culpable. Y además también vamos a tener en cuenta que es un caso muy mediático. Sí. Entonces en esto puede tener las dos partes, que ellos enseguida quieran cerrar el caso, declararlo culpable, que lo empiece a cumplir condena allí y a los 8 años ya lo puedan traer a España, porque obviamente no les interesa a efectos de turismo. Es una estrategia de turismo, de nosotros cumplimos con la ley y no queremos asesinos aquí. Entonces tiraría por esas dos penas, más que por la pena de muerte. Entonces, ¿tú ves más probable en una posible cadena perpetua? Cadena perpetua, o yo diría casi más de 15 a 20 años, porque así les va a ser más fácil trasladar después al preso a España, que es lo que van a querer. Es el asesinato del cirujano colombiano Edwin Torres en Tailandia. Si se trató de un crimen premeditado, Mireya, tratándose de un colombiano y un español, vivían ambos en sus respectivos países, y que en este caso, si era premeditado, escogió probablemente Sancho el peor país para cometer un asesinato. Sí, la verdad es que precisamente Tailandia es de los más severos en cuanto a las penas, y tiene la pena de muerte. No, si era premeditado, la verdad es que no acertó, digámoslo así, de una manera de que no acertó en esa elección de país, porque es de las más duras, obviamente, y además las cárceles son insalubres, están hacinadas, o sea, no son las mejores cárceles para pasarte una larga temporada. La familia en Colombia está pidiendo justicia al país donde ocurrieron los hechos. Menos mal que ocurrió por allá y pueda que se castigue al responsable. De haber ocurrido en Colombia, al día siguiente lo nombraban gestor de paz y no pasaba nada, y estaba libre. O acá en España, ¿no? Esperemos a ver el desenlace de este caso, que repito, tiene muchos ingredientes. Aquí en España, los telediarios, la prensa rosa en particular, abren todos los días con el tema, y es que verdad, se van conociendo más detalles. Es verdad que es impactante la forma como actuó el presunto asesino, y ha sorprendido también porque se trata de un joven empresario, un cocinero, hijo de un actor famoso. Y por el otro lado, pues también conviene destacar de que se trataba de un cirujano muy reconocido, muy querido en el pueblo de Lorica, en el norte de Colombia, que le gustaba viajar, era una de sus pasiones, y mira, en uno de esos viajes encontró la muerte. Estaremos atentos a ver cómo se desenlaza, cuál es el desenlace de este caso, que repito, ha causado mucha conmoción en Colombia, mucha sorpresa y seguimiento de la prensa en España, y desde luego en el país de lugar de los hechos, Tailandia, también se han visto sorprendidos, porque los medios allí veo que también están haciendo un seguimiento a este macabro asesinato. Se puede considerar como un crimen atroz, ¿no? Sí, aunque también es cierto que en el último mes había un alemán que también había descuartizado a otro hombre, y no se le ha dado tanto seguimiento. Esto quizás ya venga más influido también. ¿Allí en Tailandia también? Sí, sí. O sea, ya llevaban varios. Lo que pasa que quizá aquí, al ser el hijo y nieto de unos actores famosos, pues se le haya dado pues esa más publicidad. Imagínate, se está convirtiendo entonces esa isla de Kamphan, así que se llama, en una isla de asesinatos, crímenes atroces, ¿no? Vaya fama si están evitando que con este caso de pronto Tailandia. A propósito, no notamos de que es posible que en los próximos días sea trasladado Sancho a la capital de Tailandia, Bangkok, ¿no? Sí. Pues, y allí empezaría a cumplir la pena. Seguiremos atentos a ver qué pasa con este caso. Mireia Company, como todos los miércoles, hoy nos ha acompañado ayudándonos a entender estos temas difíciles, pero gracias a sus finos conocimientos en derecho y, bueno, también se hace eco de todo lo que tiene que ver con impacto en España. Ya tendremos la oportunidad en el próximo programa de hablar lo que ha pasado en política. Hoy le dimos un poquito de receso a la política y nos hemos hecho caso, eco de este caso. Mireia, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos ya con Carlos Angulo, que nos comparte el personaje del día y de inmediato la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas 2 veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de el padre Guillerme. Durante la última jornada mundial de la juventud que tuvo lugar en Lisboa, particularmente en el país de Portugal, tuvo como principal protagonista, por supuesto, la visita del Papa Francisco. Sin embargo, hubo un personaje inesperado que se coló entre los líderes religiosos y que se convirtió en todo un fenómeno de masas, ya que se hizo viral el tratamiento del padre Guillerme Peixoto, el cura DJ, que revolucionó el evento religioso en la capital portuguesa antes de la llegada del sumo pontífice. Durante la madrugada fue el protagonista con su Catholic Session, una jornada en la que este DJ ofreció una versión electrónica de canciones como Aleluya, al igual que canciones como Jerusalema, mientras intercalaba junto a frases del Papa Francisco y del Santo Papa Juan Pablo II. Es un cura de 50 años que dejó sus tareas habituales estos últimos días para trabajar específicamente en poder alegrar a las personas, pero no es una persona desconocida en Portugal, ya que el padre de Guimares es una figura destacada con más de 180 mil seguidores en Instagram, se ha desempeñado desde la pandemia con el objetivo de poder alegrar a través de la música y, de acuerdo con sus últimas declaraciones a un periódico español, sueña con poder llevar sus sesiones a Ibiza. Voy todos los años, me encantaría que me dieran la oportunidad de alguna vez presentarme allí. Fueron las declaraciones de este sacerdote con más de 180 mil seguidores que lleva sesiones de música cristiana por el mundo. El domingo, su Catholic Session se ha convertido en todo un fenómeno. Se trata del padre Guillerme Peixoto. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. A nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en cuatro puntos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y ahora en Torrefiel, calle Gallano Yuc número 23. Ahí está la Imperial del Quindío con todos los sabores de Colombia, panadería, platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío. Hoy, por cierto, promoción de 2x1 en panadería. La Imperial del Quindío. La actualidad deportiva tiene que ver con la Liga Española de Fútbol, que está a punto de empezar. Arranca esta semana y se han estado llevando a cabo encuentros ya los últimos antes del arranque. Por ejemplo, en el Camp Nou, un partido anoche, un partido muy interesante, el trofeo Joan Camper, ¿sí? Pero también estamos pendientes de los últimos movimientos del mercado de fichajes. Sí, los refuerzos. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con el tema que por estos días acapara la atención y que nosotros pues hemos querido también sumarnos a lo que es visibilizar un mundial, en este caso de fútbol femenino. Adolfo. Y continúa el Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda con grandísimos encuentros. Y es que en los octavos de final hemos visto cómo se cerraban estos octavos con dos señores partidazos. Uno con Colombia, que ganaba Jamaica 1-0. Y ahora se convierte Colombia en la revelación de este torneo. Y la goleada de Francia sobre Marruecos 4-0. Una Francia que se está mostrando muy contundente. Y ya tenemos la tabla de los cuartos de final, que comienzan precisamente el viernes a las 3 de la madrugada con el partido entre España y Holanda. A las 9:30 de la mañana, Japón, la aguerrida Japón, se enfrentará a Suecia. Y ya para el sábado a las 9 de la mañana, señor partidazo, ya que la anfitriona Australia se enfrenta a Francia, una de las super favoritas. Y a las 12:30 del día, el partidazo de Colombia, que se enfrenta a Inglaterra. Recordemos que ya tiene antecedentes de este encuentro y que le deben haber servido para poder llegar como equipo ganador. ¿Podrá Colombia estar en las semifinales y, por qué no, en la gran final de este Mundial Femenino que se juega en Australia? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, definitivamente haciéndole seguimiento a ese Mundial de Fútbol Femenino. Vamos ahora con la Liga Española de Fútbol. Como les decía, arranca ya esta semana y se disputó el trofeo Joan Camper. En el día de ayer se jugó en el Camp Nou en Barcelona el trofeo Joan Camper, entre el FC Barcelona y el Tottenham. Un partido que se decantó a favor del club blaugrana 4-2. Es cierto que el Tottenham tuvo el marcador a su favor 1-2 hasta el minuto 80, pero se realizaron algunos cambios en ambos equipos que afectaron totalmente este resultado, y con goles de Robert Lewandowski en el minuto 3, de Ferran Torres en el minuto 81, de Ansu Fati en el minuto 90 y de Abde en el minuto 93, venció a un Tottenham que con goles de Oliver Skip en el minuto 24 y 36 parecía que se llevaba este partido. Gracias, Adolfo Jiménez. Estamos a pocos días de que las grandes ligas europeas arranquen sus respectivos torneos, incluyendo la Liga Española, que ya este viernes arranca, el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y es que en el día de ayer se conoció que Romeo Lavia, el pivote belga de 19 años, está en el radar del Liverpool. Y en el partido entre los sur de Inglaterra ante el Gillingham, ha dado su primer debut. Y es que además el Lens busca el sustituto de Openda. Y es que Batshuayi, exdelantero del Valencia, está entre los más opcionados a que el Lens ofrezca por él 10 millones de euros. Bueno, ahí está el mercado de fichajes. Giovanni García, ¿qué le pareció la remontada del Barcelona? ¿Cómo lo ve? Lo cierto es que Adolfo Jiménez del Río estuvo ayer saltando en un solo pie con las actuaciones de Davinson Sánchez, que luce recuperado, jugador colombiano en el Tottenham, pero reaccionó sobre la parte final el Barça y ya ve el resultado. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. No, a mí el resultado en etapas de preparación no me sirve para nada. Yo no soy de los que computo, no soy resultadista, la verdad. A mí me interesa más el funcionamiento. El funcionamiento del Barça es lamentable. En defensa es horrible. Tiene jugadores que no están para el sistema. Antes lo demostró Lenglet, que sigue en la puerta de salida. Lo demostró ahora Jules Koundé. Tampoco está para seguir el Barça. Necesita laterales. Ese equipo va a ser goleado. Ayer el mismo Xavi Hernández dijo que no estaba el equipo preparado todavía para afrontar un campeonato de altura, un campeonato de nivel como la Liga. Y es que está preocupadísimo. Es que no tiene refuerzos. El equipo no tiene dinero. No puede tampoco en este momento inscribir los jugadores que fichó, porque ni siquiera Íñigo Martínez, que es defensa central, lo puede inscribir. No puede inscribir tampoco a Gundogan, no puede inscribir a Oriol Romeo, que son parte los tres del sistema, del tren defensivo, del medio hacia atrás. Y eso es muy delicado, mi estimado Jorge. Un equipo así es un equipo que va a la derrota segura. No sé si conseguirán dinero. Hoy estaban hablando en los diarios, especialmente Sport, ¿no?, que puede ser Todibo, jugador francés, que puede ser el próximo que vendan, pero es que viven vendiendo y no venden a nadie, no sale nadie. El único que se ha ido es el mejor, que es Dembélé, que ya está en París, ¿no?, se fue ayer, ya está en París. 50 millones va a recibir el Barça, pero no lo recibe el Barça. Pero 25 está claro, Giovanni, que Sissoko, la salida de Dembélé sí que habilita la entrada de otros jugadores, por lo menos podrá inscribir otros jugadores. Es que apenas le quedan 25 millones. Es que la mitad se lo lleva, eso le quería decir, la mitad se lo lleva el representante. Es que es un contrato tan draconiano, tan lamentable, tan supremamente obtuso para un equipo de fútbol, que cómo es posible que yo, cuando venda un jugador que usted me trae, yo le tengo que dar el 50% a usted, al solo representante, a Musasu y Sissoko. Es que esto es increíble. Entonces ahora dice que lo van a denunciar, que lo van a demandar, que el Barça se niega, pero ya lo escrito está. Como decía Poncio Pilatos, eso es un contrato escrito que se tiene que cumplir. Ahora, yo que hice curso de representante de jugadores, me parece que es un abuso, porque a uno le autorizaban hasta el 3% de comisiones, pero pedirle el 50% de comisión en negociación es que es un exabrupto. Que la liga se ha equivocado, sí, que ¿por qué? Porque la liga no debió aceptar ese contrato, y tampoco se acertó por parte del Barcelona. Peor todavía lo hizo Bartomeu, fue lo horroroso que hizo. Entonces, ¿quién cometió el error? Los clubes. Pero la FIFA no puede acolitar eso, perdóneme, Jorge. La FIFA y la UEFA no pueden acolitar ese descaro, es que es un descaro. Giovanni, queríamos conocer su opinión sobre el panorama del Barça. Esa es la situación. No me gusta. No le gusta muy bien. Hoy hablan de Lamine, jugador español, nacido allí en Esplugués, pero resulta que él es hijo de guineano ecuatoriana y de marroquí. Es un chico de 16 años y ya quieren compararlo y vuelven como esas remontadas del pasado, ¿no? Que en el 2005 Giovanni, a ver si le damos una mirada a las promesas del fútbol y lo hacemos mañana antes de irnos de vacaciones. Vale, hoy no sonó la campana y además Adolfo Jiménez del Río tiene por ahí una nota de ciclismo. Ojo, noticia de última hora. Sí. Llama el Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé a hacerle el finiquito, señor. Sí. Cada vez más cerca del Real Madrid. De eso hablaremos después. Cada vez más cerca. Esta noticia y nos comprometemos, ojo, para ampliarla mañana. Abriremos con esta noticia. Señor. Pendientes de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y de esa y última llamada. Otra vez al Barça. Vale, Giovanni, que tenga un feliz día. Hasta luego, Jorge, que esté muy bien, felicidades. Bueno, vamos también con noticias del fútbol, Copa Libertadores de América, Aulio Ricard. Así es, resultados de la noche inmediatamente anterior, el Fluminense de Brasil derrotó al Argentino Junior, posteriormente pasa a los cuartos de finales, lo propio también hizo el conjunto de Bolívar, que dejó por fuera al Paranaense de Brasil, luego de la definición desde los 11 pasos, quedó por fuera el conjunto brasileño. Por otro lado, el River Plate y el Internacional de Porto Alegre se enfrentaron en Porto Alegre, por supuesto, 2-1, el mismo marcador que fue en River, y en los penales cobrando 9 penaltis. ¿Eh? Perdió el River Plate 9-8 en la parte definitiva de los penaltis. Así que para esta noche se juega Boca Junior de Argentina con Nacional de Uruguay, Independiente del Valle contra el Deportivo Pereira, y para el día jueves Palmeira a Atlético Mineiro, y Atlético Nacional visita al Racing de Argentina, Olimpia de Paraguay recibe al Flamengo. Eso es lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, que ya va para su recta final de los cuartos de final. Gracias, Aulio. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llegó a Valencia, Comida Más 504, con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Combo mixto familiar, 22 euros, y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio sal 632-575-021. Comida Más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Llega a Valencia, celebrando amor y amistad, una de las grandes voces de la orquesta de Roberto Roena, Papo Sánchez, de concierto. Papo Sánchez vivirá su música. Papo Sánchez. Sentémonos a pensar. Y con él, desde Cali, Colombia, DJ Panje. Y en cabina, Andrés Soto, DJ, y Fran el Chamaco. Viernes 15 de septiembre, Papo Sánchez de concierto. Organiza DJ Adrián. Info 677-248-362. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Horizon Auto, Horizon Auto, coches seminuevos con la nómina.